herida que conecta las dos partes de, o sea, los dos hemisferios del cerebro, la música, o sea, todo es posible con ella, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Al final, desde la gente del Renacimiento, que la usaba como para hablar en el nombre de Dios, en el concepto de elevar su espíritu, y la gente del Barroco siguió como por esa línea, un montón súper espiritual dentro de toda la complejidad, ¿no?, entre comillas, que puede tener esa música. Como que yo siempre he tenido súper instaurado que la música es un mero trance. O sea, mira de dónde vienen todas las movidas tribales, de las tribus, que buscaban el trance a través de la música, y a través de los ritmos. Se encuentra. O sea, es que realmente se encuentra.